esa mirada amplia, liberadora. Esa es la voz de Gal Costa. Y realmente es importante volver a recrearla, escuchar su voz y conocer su historia personal. Se fue así, repentinamente, nos conmovió a todos, y a las grandes, como la Negra Sosa, que también cantaron conjuntas. Ese reconocimiento que los pueblos de América Latina tienen por sus artistas. Una cantante con mayúsculas, un ser entrañable, sensible y comprometida. Nuestro adiós a Gal Costa, nuestro adiós a una gran cantora. Ay, gracias, Pancho. Sabes que me conmovió. Pero bueno, viste que viste la radio. Tenés un separador, Nene Carrizo. Poneme un separador, porque si no, sepárame con algo, viste, lo que quieras. Y cuando esté el separador, arrancamos con la columna del señor Pancho Robini, porque si no, vamos a estar, nada, muy sensibles. A ver, ¿viene? Ahí está. Periodismo responsable, voces emergentes y valores inclusivos se conjugan en Los Nadies al aire en la FM 88.1. Bueno, sí, Pancho, cielo que está nublado, igual que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué te dijo la semana? Contame un poco. Bueno, una ratificación, una primicia que hemos dado en esta radio y que no, en ningún medio apareció. ¿Viste? El señor ministro de Economía ha sido propuesto por el Departamento de Estado de Estados Unidos y por el senador Rubio, republicano, a ser el titular del BID. ¿No? Imagino que va a decir que no. Dijo que no. Ah. Pero estamos hablando, ¿cuáles son las espaldas del ministro de Economía? ¿Cómo todas las empresas, estas que tuvieron ahí? Y no fue querellante, ¿eh? No fue querellante en favor de Cristina, no quiso. Opa, ¿eh? Sí, porque sí. Bataki fue querellante, Donda fue querellante, claro. y Massa no quiso ser querellante contra la Revolución Federal. ¡Opa, eh! Sí, pero sabemos quién es este señor. Bueno, ¿y por qué no quiso ser querellante contra el atentado a Cristina Fernández de Kirchner? Porque sus vínculos geopolíticos le ponen límites. Ahora, los que le pusieron límites son las corporaciones empresarias, ¿eh? Locales. Firmaron calladitos. ¿No? Y el señor Funes de Rioja, que es un inútil, que no tiene empresa, nada, es un abogado laboralista. ¿Quién es Funes de Rioja? Ah, Pancho. No es nada. No es un empresario. No es un señor que me decía, bueno, Arcor, bueno, Macanudo, Pagani, vamos a respetarlo. Este señor es un inútil, a ver si se entiende. Y opina, y lo sientan. No hay que sentarlo, ese señor. ¿Representa a quién? A la Unión Industrial Argentina. No tienen vergüenza. Disculpame, Mendiguren es el ministro de Industria. Perdón, el ministro de la Producción. Es de la Producción, bueno. Sí, bueno, Mendiguren tiene otra postura, pero tiene una empresa. Cuidado. No, Funes de Rioja no tiene un kiosco, a ver si se entiende. ¿Ah, no? No, nada. Es abogado laboralista, punto. No tiene un kiosco, a ver si se entiende. Y este señor opina, y este es el representante de la UIA. La UIA no quiere poner la cara. Tienen el poder, pero no lo representan. ¿Está claro? Esta es la realidad. Bueno, lo sentó ahí y no, los demás aplaudían. Y todos los empresarios aplaudían. Todos. Porque le bajó la orden. Muchachos, con este se firma. Y firmaron. Y va a haber, por supuesto, 4 meses de precios justos. Y va a haber, además, otro, el resto, un aumento del 4%. Y vas a tener la posibilidad de que con tu celular, si hay precios que no se respetan, de denunciarlos. Ahora, quiero saber, ¿qué se va a hacer con esa empresa? Bueno, multarlas. No, muchachos, no hay que multarlas. Hay que expropiarlas. Tiene que haber una ley de expropiación. Y después de eso, autogestión. Esto es lo que hay que hacer en un gobierno de carácter progresista con mayúsculas. Entonces, acá es probable que la inflación, si este hombre detiene la inflación o la reduce, no al 60, al 40% el número puesto. Esta es la realidad concreta. Están muy nerviosa en la oposición y en los economistas de la oposición, y Redrado y todos estos, que es un fracaso absoluto, criticando las medidas, pero no tienen con qué. Este tipo dio vuelta a la pelota, no él, el poder real, que es superestructural y geopolítico. Y bueno, es la ficha, como los periodistas decimos, necesaria, si no se venía el derrumbe. Acá el desastre, y que hay que realmente denunciarlo, fue Martín Guzmán, que hizo arreglos espurios, ya sabemos con quién, con el Fondo Monetario Internacional. Y ahora este señor tiene que venir a arreglar. No este señor, ¿tiene el apoyo de Cristina? Sí, porque Cristina, como es un estadista, sabe cuál es el recurso, aunque conceptualmente estemos en veredas distintas. ¿Está claro? ¿Hola? Claro. ¿Está claro esto? Sí, claro. Claro, bueno, claro. Entonces, vamos a ver, esto va a funcionar. Va a funcionar porque saben que tiene que... A Filetti, pero a Filetti le pasaron por Filetti. Filetti, perdón por el furcio. A la semana lo voltearon. A la semana. Cuando el presidente dijo, vamos a dar la lucha contra la inflación, le subieron del viernes al lunes el 15% de todos los productos. Se rieron de... Ahora con este no. Fíjate vos, Alberto Fernández, el presidente de la República, dijo, arranco con la lucha contra la inflación. El viernes lo dijo. El lunes los productos subieron del 10 al 15%. Pito Catalán, Alberto Fernández. Con Massa no. Con Massa no. ¿Está claro dónde está el poder? Porque los colegas no miran el poder real. O sea, creen que la UIA, que la EA... No, está bien, Pancho, pero que otra creen, vez creen lo mismo. Que el poder pasa. Otra vez lo mismo, Pancho. No, el poder no pasa por ahí. Te entiendo eso. Bueno, ahora, entonces... vos no le podés mamar la huasca, porque si no, ¿qué hago? Te pongo el discurso de Perón. ¿El discurso de Perón? ¿A quién? El general Perón, lo que dijo, que para nosotros analizar... Eso me lo enseñó Perón, y lo escuché yo, ¿eh? Yo no lo escuché. Yo sí. ¿Lo escuchaste vos? Yo lo escuché. Claro, cuando dijo que para analizar la política había que analizar la geopolítica. Y sí, lo escuché. Y bueno, ¿y qué estamos haciendo? Bueno, pero tampoco le vamos a estar pasando no, pomada a Massa. No, ninguna pomada. Bueno, viejo. Yo tengo una distancia. No, espera, yo estoy describiendo... Tercer programa que me peleo con Pancho Robin, increíble esto, no puedo creerlo yo. No, pero creo que acá, o no, yo no me expresé bien, no se entendió. Es yo probable. Te estoy hablando de la realidad, que es, desde mi punto de vista, necesaria, pero no adhiero. ¿Está claro? ¿Está claro? Bueno, eso se dice. Sí, yo no adhiero a este señor. Este señor nos hizo perder las elecciones. Nos sacó 20 puntos y perdimos y subió Macri. De eso no me olvido. ¿O no? ¿Qué es el Frente Renovador? Pero tuvo 20% de votos. y los votos. Rejuntado con el Evita, con... Sí, sí, con un montón. Sí, no, hoy no, Massa no. Tiene el 10%. El Evita es peor. No, perdón, el Evita es peor, es Randazzo. No. El Evita es peor, ¿eh? Es Randazzo, que sacó 6 puntos. ¿Vos fuiste de Evita, Pancho? Claro, y fui crítico interno. Y por eso me robaron en la radio, ¿o no? Por ser crítico. Con un amigo de... No, yo se lo dije en la cara al Chino Navarro. Le dije que era funcional y se enojó. Funcional al macrismo. Se lo dije en la cara. Y se lo dije a Juancito Luna. ¿Está claro? Mi postura, y tomé distancia. Y me hicieron la que me hicieron. Una radio que vos fuiste en la inauguración y la robaron. ¿Está claro? ¿Eh? Y esta denuncia la hice pública en Pilar. Entonces, sé quiénes son y sé lo que están haciendo ahora y sé lo que Emilio Pérsico está hablando y diciendo. Bueno, entonces, creo que acá hay que poner las cosas en claro. Acá no se puede perder esta elección. Si no, se pierden todos los derechos. La oposición no tiene un proyecto de país, tiene un proyecto de colonia. ¿Cómo? Que la oposición no tiene un proyecto de país, tiene un proyecto de colonia, ¿está claro? Sí. Va a entregar el país, va a entregar el petróleo, va a entregar el litio, va a entregar las leyes sociales. Eso vienen a hacer, lo dicen y lo escriben, no es que lo digan en un reportaje, lo escriben en un libro. Hay que leer el libro de Macri para saber lo que se viene. Sí, escúchame, Pancho, le acuerdo acá porque hay un amigo que me pelea y me tira que hay una foto de una Gal Costa muy, muy jovencita. Ajá. Al lado de Menem, ¿viste? Ajá. Un amigo que quiero mucho y que bueno, que puede ocurrir. Pero que son cosas así, porque Carlos Saúl recibía los hasta los Rolling Stones. Claro. Y no entendían nada, ¿viste? Bueno, te recibe. Vení. Claro, no, pero ¿qué estamos hablando del pero tipo? Pero es que Maradona un día se abrazó con Menem. Bueno, porque ya había que sacarlo a Coppola de la cárcel, ¿está? Claro. Bueno, yo te digo una cosa, Carlos, era muy simpático. Muy bien. Y vos sos un artista extranjero, venís y te cita el presidente, ¿cómo no vas a ir? Claro. Gal Costa dijo, ¿quién es este tipo? ¿Viste? Bueno, me reconoce la cultura brasilera, de Latinoamérica. Claro. Y era el tipo más pícaro en la política argentina, fue Carlos Saúl, ¿eh? Claro. Pero a mí me lo dijo, tuve una reunión, gobernaba Alfonsín. Y en una reunión... Vení, uruguayo, vení. Me está peleando un uruguayo que quiero mucho. Sí, entonces, nos dijo en una reunión que le hicimos en los hoteles en Mar del Plata del sindicato petrolero, y discutíamos de la... Chapadmalal. ¿Eh? En Chapadmalal, Mar del Plata. Claro. Entonces, a las afueras. Claro. Y entonces estábamos después, fuimos a tomar un whiskycito ahí, y todos discutíamos sobre la doctrina, la comunidad organizada, bueno, la independencia económica, y él decía que no a todo. Entonces un compañero dice, Carlito, decíamos, era, ¿por qué decís que no? Dijo, ustedes no conocen al peronismo. Ah, ¿y cómo? Entonces, ¿cómo es el peronismo? Mira, si gana Rusia, nosotros somos los primeros comunistas. Y si gana los Yankees, yo soy liberal, soy Adam Smith. Eso dijo, y yo, dejé en la interna, por supuesto, lo peleé, fui con Cafiero, obviamente, sabía lo que se venía. Sabía lo que se venía. Bueno, el peronismo tiene este practicismo. Y gobernó este señor 2 periodos. 10 años gobernó, ¿eh? Y lo votó la gente. Y estabilizó la economía con la ley de convertibilidad y con Caballo. Bueno, esto es el peronismo. Siguen sin entender al peronismo. Este señor Massa no me representa. ¿Claro? Me representa me resulta más peligroso que el macrismo. Ah, claro, claro. ¿Está? Está bien. Ahora lo necesito. Esta ficha lo necesito. Es lo que hacía Perón. Perón, íbamos allá, yo fui a Madrid. Y nos decían, pero compañero, yo siempre he estado con usted. Venía en la otra línea, los que hablaban de la patria peronista, y le decían lo mismo. Perón jugaba con todas las fichas. Para entender al peronismo hay que entenderlo a Perón, y leerlo a Perón. Claro. Y si no, ¿qué es el peronismo? Entonces le cuento a los oyentes que ayer hablé con Francisco, escuchándolo a Miguel Ángel de Rensis. Que debe tener, no sé, también 70 y largo, 80 pirulos debe tener también. 80 tiene. Dando un discurso, vos sabés que él no tiene críticas al kirchnerismo. Sí, claro. Porque, y las mismas críticas que hizo Miguel, son las mismas críticas que hiciste vos. ¿Las puedes poner? O si te da vergüenza, la saco. No. Él decía que el gobierno de Perón fue revolucionario. El de Néstor y Cristina fue reformista. Ahora, uno puede reformar la revolución, pero había que continuar con mucha más fuerza. Y el kirchnerismo no lo pudo hacer, Pancho. ¿El quién no lo pudo hacer? No te escuché. ¿El kirchnerismo no lo pudo hacer? No, no es verdad. Pero escúchame, Pancho, ¿ley de medios? Esa es la revolucionaria. Pero se hizo la ley de medios. Apenas asumió la oposición, bueno, se sacó la ley de medios. Bueno, y esto no... Y este gobierno, lo más grave es que este gobierno no la repuso. Bueno, ¿sacar? Y bueno, y entonces... Pero no es Cristina. Cristina le impuso. Sí. Y todos peleamos, o no peleaste vos también. Sí, yo peleé, pero Pancho, sí. Y salió que está saliendo al aire por esto, viejo, dejate hinchar la onda. Escúchame, la tuvo que aprobar la Corte Suprema, o no, sí. ¿Te acordás? Bueno, entonces... ¿Y por qué no se implementó? Bueno, porque tuvimos un presidente en ese momento... Y lo eligió Cristina. Bueno, pero a veces vos elegís a alguien y no juega bien en el equipo, ¿viste? Sí. Vos podés poner la selección al mejor que crees que es el mejor. Sácalo. Bueno, hay errores de gestión, pero la ley la implementó, la puso, la discutimos en todos los foros, ¿o no? ¿Se implementó? ¿Está implementado hoy? ¿Eh? ¿Está implementado hoy? No, hoy está, hay algunos aspectos de la ley que siguen vigentes, pero hay otros que evidentemente este señor Lombardi, bueno, la derogó de un plumazo. Bueno, y este gobierno no tuvo la jerarquía de restituirlo. Entonces, por eso, cuando hay algunas observaciones al presidente de la República, una de ellas es eso. Ahora, ¿cómo Cristina no se sentó y le dijo dos cosas? Uno de los errores fundamentales, bueno, pues en esta alianza no podés, siendo el numen de esta alianza, siendo el punto nodal de esta alianza, no discutir quién va a ser el ministro de Economía. No podés decir, tener a lapicera, usala. ¿No usala qué? ¿La usaste y cómo? ¿Por qué es el desastre de esta inflación y de que tenemos? De una política errada, absolutamente. Hay que escucharlo a Vudú, que de esto algo sabe, sus referencias con respecto a Guzmán. Nos llevó a la ruina económica. No, voy a hablar con un... Boga, ¿cuándo Vudú podrá ser nuevamente candidato? No, está impedido. Creo que por tiene 5 años, ¿no? Creo que 6, de que no puede ejercer funciones públicas. Hablar con un abogado, no, creo que 6. Pero a Cristina la quieren eliminar, ahora que viene el 17 de noviembre, Día de la Militancia. La quieren como al peronismo, proscribir por vida. ¿Está claro? Al peronismo se lo proscribió por vida y 18 años. 18 años. Pero no, por infame traidor a la patria. Recordemos eso, ¿eh? Se le quitó el grado militar. también debemos recordarlo, y volvió. Y ganó con el 62%. Y yo estuve, cuando volvió Perón, estábamos en la facultad con Galimberti, en la facultad de arquitectura, cuando Galimberti era montonero, en serio, y fuimos... Era, y, en aquel momento, él era... Era conducción de la JP de la organización Montenegro. ¿Vos intuías que podía haber traicionado como traicionó o no? Nadie intuía eso. Era un momento de resistencia, de lucha, de euforia. Venía el general, cuando Zaval Ortiz le impidió, bajo el gobierno de Illia, le impidió regresar al país y tuvo que parar en Brasil y volverse a España. Cuñado de Patricia. Claro, claro. Entonces, topos. ¿Eh? Topos. Claro, bueno, esto ocurrió en la Argentina. Bueno, ¿sabés lo que era la euforia? Y yo lloraba porque una lluvia impiedosa decía, nos paró el proceso revolucionario de llevarlo a Perón a la Casa de Gobierno. Mirá la fantasía, ¿no? Nuestra, creíamos, llegaba a Perón y de ahí, de Seiza, lo llevamos a la Plaza de Mayo. Esto era operativo, ¿eh? Real. Y la lluvia nos impidió. Bueno, estaban los tanques. Nos tiraban desde los helicópteros con gases lacrimógenos. Yo viví esa jornada. Fue una jornada... La juventud peronista era de una fuerza incalculable, de una discusión, de un impulso y de una lucha. Y éramos también, como dijo el general, las organizaciones especiales. FAR, FAP y Montoneros. ¿Eh? Eso las creó Perón. Y tengo el disco cuando da la orden. Tengo la grabación. Algunos peronistas que no reconocen esa sangre son infames. Y entonces quiero el 17 de noviembre por ahí ir a La Plata y pedirle a nuestra conductora que siga levantando las mismas banderas. Sí, Pancho, vamos a ir. Hay que ir. Vamos a ir. Entonces, te mando un abrazo, viejo. Nos hablamos en la semana y a ver si un día nos vemos ahí en la radio. Sí, dale, viejo. Sabes que te quiero. ¿Eh? Chau, chau. Un abrazo, querido. Chau.